Antoyano, Ciudad Real, se ha llevado también una Nintendo 64 y ha sido quizás el resultado más acertado, puesto un 4-0. En fin, continúa el concurso y os cuento, ¿qué es lo que queremos exactamente? Pues vas a ayudarme, Manuel, porque yo estoy un poquito perdido en esto. Ya sabes que al menos hemos anulado las multiplicaciones, con eso ya estoy un poquito mejor. Lo que queremos es que adivinéis a partir de ahora cuál va a ser el ganador del Mundial. Pero hay normas. Hay 3 semanas consecutivas, o que nos quedan tres fases más que semanas. Con lo cual vosotros podéis ganar 5, 3 o una consola según llegue vuestra postal. Os cuento. Si llega antes del viernes vuestra apuesta y ganáis, seréis, bueno, optaréis a un concurso de 5 consolas. Serán los expertos, si no me equivoco, ¿no, Manuel? Corrígeme. Los profesionales. Los profesionales. Enviáis vuestra apuesta antes del viernes, que es cuando cuando empiezan los cuartos de final. O sea, exacto. Es adivinar el ganador del Mundial, pues antes de que se jueguen los cuartos de final. Muy bien. Pues con eso optaréis a 5 consolas, puesto que es más difícil. Si lo enviáis antes de las semifinales, estaréis apostando o aportando, vamos, haciendo vuestra apuesta para ganar 3 consolas. Y si la enviáis antes de la final, entraréis en el sorteo de una sola consola. Total, se sortean 9 consolas. Pero bueno, según cómo lleguen y según sea vuestra apuesta, serán más consolas o menos consolas. Podéis mandar una postal o un email por cada una de las 3 fases. Uno antes de cuartos de final, otro antes de semifinales y otro antes de la final. Y eso, simplemente tenéis que decir quién va a ser el ganador del Mundial. Una pista, España no. Me gusta. Somos muy duros. Una pista. Sí, no. Paraguay tampoco, porque acaba de pringar delante de Francia. Exactamente. No, ¿ves? Otra que tampoco. Bueno, pues ya son 2 pistas. Ya tenemos. Por ahí alguien se reía, pero es que si le llego a explicar que si encima las multiplicaciones y tal, nos morimos todos. Pero bueno, señores, ya sabéis, ¿quién es el ganador? Según cuando llegue, optáis a más consolas. Nosotros continuamos ahora mismo. Llegan las noticias en el 40, a las 9 y 11 minutos. Es el momento de contaros la actualidad del mundo de los videojuegos aquí en Game 40. Bueno, Manuel, quito ya la cancioncita esta porque me está ahí ya tocando bastante la moral, porque ale, ale, España, como no sean petanca, mal andamos. Noticias, ¿qué han ocurrido estos 7 días, Manuel? Yo me voy a deprimir un rato aquí al lado. Pues venga, vamos a empezar con algunas cosillas. Empezamos, pues venga, con la Dreamcast, que está de moda. Decir que, bueno, aunque tardará en llegar a nuestro país, Sega cada vez va dando más información. Ahora, de momento, que dice que ya son hasta 120 desarrolladores los que están trabajando en Dreamcast. Me parece un número excesivo, pero lo que sí es cierto que deben ser 120 desarrolladores los que tienen el kit de desarrollo. Y bueno, por algo se empieza, evidentemente. Sega ha distribuido más de 1000 kits. Y bueno, son bastantes y seguro que hay mucha gente, aparte de los que ya, de todos los que estaban confirmados, desarrollando para la Dreamcast. Para el lanzamiento inminente, que será en Japón, evidentemente, el 23 de noviembre. Quedan unos mesecitos a la vuelta del verano. Y curiosamente coincide con el día del lanzamiento de Zelda para Nintendo 64, el 23 de noviembre, o sea que puede ser un día interesante para la historia de los videojuegos. Anda. Y bueno, ya que estábamos con la Dreamcast, decir que el 11 de julio sale el Visual Memory System a la venta, que sale antes de la consola, viene con un juego de Godzilla. Ya sabéis que es una especie de mezcla parecido al PDA de Sony, una especie de memory card, pues también con algún jueguecillo, unos controles. Y lo más interesante es que se dice que ese día también sale Daytona 2, la recreativa de Sega, y que va a tener un slot para conectar ahí el Visual Memory System y poder guardar información de la recreativa, y entonces vas salvando tus tiempos, récords, mejoras que vayas haciendo a los coches. O sea, puede ser muy interesante y puede ser el toque de distinción para este Visual Memory System de Dreamcast. Habrá que esperar al 11 de julio, no queda nada. Y bueno, ya que estábamos con Sega y sus recreativas, pues decir que Yu Suzuki está trabajando en un arca de lucha después de su Virtua Fighter 3. El próximo que va a sacar está evidentemente desarrollado sobre Model 3. Se llama Spike, es un juego de lucha para 4 jugadores. No queda mucho para que salga a la venta en Japón y tenemos grandes ganas de verlo, porque hace mucho tiempo que salió el Virtua Fighter 3 y hay que ver qué es lo que ha hecho en todo este tiempo la gente de Sega con su recreativa de lucha. Uh-huh. Y eso de momento es todo con Dreamcast y Sega. Bueno, también yo creo que podíamos ir anunciando que durante este verano vamos a tener unos especiales en Game 40 bastante interesantes. Ya os digo. La semana que viene será un especial de música. Y de Filipón. Pero dentro de dos semanas tendremos un especial con una persona de Sega que ha estado en Sega durante todos estos años, durante los mejores años y también los peores años de Sega, que nos va a contar todo lo que ha pasado allí dentro. Y yo creo que es un día muy interesante para todos los seguidores de Sega. Dentro de dos semanas no os perdáis el programa y podréis saber realmente lo que ha pasado con Sega de primera mano, de alguien que realmente ha estado dentro y ha visto lo que ha pasado y lo que no ha pasado. O sea que si tenéis algún amigo que sea fanático de Sega, seguidor de Sega, o lo fue en su tiempo, pues yo le recomiendo que la aviséis y que lo oiga, porque va a ser un programa muy interesante. Desde luego lo va a ser. Yo desde luego, recargo la opinión de que tiene Manuel ahí, porque la verdad es que es un programa muy interesante, va a ser muy interesante, y puede que al día siguiente salten chispas, puede. Bueno, yo voy recordando más o menos dónde pueden dirigir sus mensajes a tiempo real aquí a la cadena 40 principales. Tú mientras tanto, si puedes, Manuel, hazte cargo de llamar a Sabino, y así vamos a hablar un poquito luego de la Skull Party, ¿vale? Pues chicos, ya sabéis cómo comunicaros con nosotros, es a través del web de los 40 principales. Es muy fácil. Acceder a él con tu navegador es www.cadena40.es/game40. Accedes a la página del game, ves ahí un montón de cositas y tal y tal y tal. Y luego abajo ves un ángel de la carta. Pulsas allí y rellenas que es para el programa Game 40 y envías tu mensaje que no pase de 4 líneas. Si quieres, puedes enviarnos un email que es a programas@cadena40.es. programas@cadena40.es. Y si quieres, incluso puedes enviarnos un mensaje al contestador automático, que es el 915223128. 915223128. Los vamos a seguir recibiendo uno a uno después de todo este mes de julio y todas esas cosas, así que os prestaremos completa atención. Y si queréis, os podéis pasar por el canal de Game 40, que está en el IRC hispano, que ahora mismo está, vamos, hasta arriba de gente. Y ahí estamos todos charlando más o menos durante el programa y después del programa. Bueno, pues ahora mismo llega el momento de hablar con, la persona responsable de uno de los parties más importantes que hay en nuestro país. Sabino, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, aquí. Otro año más, ya estás en Game 40, otro año más, ya van 3 y pico que vienes por aquí, ¿no? Sí, este ya será ya el tercero que estamos ya con vosotros, sí. Bueno, pues fantástico. ¿Cuándo van a ser las fechas de la Skull Party, Sabino? Bueno, las fechas definitivas ya serán el día 24, 25 y 26 de julio. Viernes, sábado y domingo, ¿no? Eso es. Bueno, pues por aquí te paso el ganador de las demos de Amiga de hace un par de años. Como parece, ¿vale? Que fue de intros y fue hace muchos años. Bueno, también. Ya no se acuerda nadie. Es que Sabino ya ha organizado 6 Euskals. No, era cuando eran los dos partidos, sí. Exactamente, y que son muchas. Bueno, Sabino, ¿Qué va a tener esta Euskal de especial? Aparte de que va a ser más grande, va a ir más gente, sí, bueno, y mejor, como va pasando año tras año. Sí, básicamente el número de participantes va subiendo año a año y este año ya pues esperamos andar sobre los 1000 participantes, ¿no? Lo que sí va a tener de novedad este año es que, bueno, por un lado, para evitar un poco el problema que tuvimos el año pasado de que vino demasiada gente con ordenadores, pues se va un poco a limitar el número de ordenadores que van a poder entrar en la party. Vamos a poner un tope de 520 ordenadores y a partir de ahí, pues bueno, digamos que la gente podrá continuar asistiendo, pero ya sin su ordenador. De esa forma nos permite un poco pues poder adecuar tanto las instalaciones eléctricas como lo que sea la red de la party para esos 520 ordenadores y, bueno, pues que no tengamos ningún problema ni disgusto como hubo el año pasado, ¿no? Exacto. Y dejar un poco de electricidad para el resto de San Sebastián, que también se la merece. También. Básicamente, luego, otra de las novedades que habría este año sería que, a diferencia del año anterior, en la cual solamente se cablearon 100 ordenadores para la red y se dio internet a esos 100 ordenadores, este año los 520 puestos tendrán conexión a la red. Y se montará una red dentro de lo que es la party, más luego toda esa gente estará en internet de la mano de Euskaltel. La verdad es que eso va a ser una gran adición, poder estar conectado a internet durante toda la party y a la red, que bueno, la verdad es que es una cosa complicada, esperemos que funcione, pero que seguro que va a estar muy bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué concursos habrá este año? Me imagino que los de siempre, los clásicos, ¿no? Los concursos van a ser los clásicos, exceptuando en que en las categorías de demos de PC se han añadido otras dos, que van a haber para la 3DCX, para, bueno, pues habrá un concurso de demos en la cual tendremos esta tarjeta funcionando para quien quiera programar para ella. Y aparte, las demos, en vez de ser, bueno, continuaremos con el apartado de MS-DOS, pero empezaremos a habrá un apartado nuevo para las demos bajo Windows 95 y Windows 98. O sea, que irán separadas las demos de MS-DOS y las de Windows 95. Y las de 3DSX. Muy bien, tres competiciones para demos de PC. ¿Solo en demos o en intros? No, solamente para demos, ¿no? Muy bien, ¿qué más te iba a contar? ¿Cuánta gente esperas que llegue? Bueno, gente, la verdad es que siempre es una incógnita, ¿no? El año pasado también, pues, aparecieron al final 711 personas y, bueno, y después de que se habían preapuntado, pues tan solo 180 personas al principio, ¿no? Un poco siempre estamos al último momento en el cual la gente, pues, coge sus coches, los trenes y los autobuses, lo que haga falta y aparece de repente en la party, ¿no? Es un poco la incógnita de todos los años. ¿Cuántos vendrán este año? Pero bueno, de año en año vamos creciendo a un ritmo de unas 250 personas. Y bueno, ya habéis abierto la página en internet con toda la información para los que tengan internet, que allí se podrán informar de todo. Mucha gente que todavía no ha disfrutado, no sabe lo que es una Euskal Party, ¿no? Bueno, pues todos aquellos que realmente quieran aparecer, pues lo que tienen es las páginas de internet a su disposición para ver un poco en qué va a consistir la partida este año, de qué medios vamos a disponer y, bueno, para que puedan incluso reapuntarse a través de internet, ¿no? Lo cual además les permite escoger hasta la mesa donde quieren estar ubicados este año. ¿Cuál es el precio de la entrada este año? Este año será, para la gente que se apunta por internet, de 3.000 pesetas, ¿ah? Igual que el año pasado. Y con camiseta 4.000, ¿no? Eso es. Ah, vale. De acuerdo, habrá maravillosas camisetas un año más, ¿no? Estas serán preciosas, sí. Bueno. ¿Qué te iba a decir, Sabino? Tendréis video wall seguramente este año también, ¿no? También. ¿Mesas cuántas tenéis preparadas? Bueno, las mesas están preparadas para soportar esos 520 ordenadores. ¿520 ordenadores? ¿Cuánta gente llevas apuntada ya a la Euskal Party? Ahora mismo, no, bueno, la verdad es que no tengo absolutamente ni idea ya de cuánta gente está apuntada, porque no lo llevo yo, ¿no? El tema de apuntar. Pero siempre hasta el último momento no vienen, sí, ¿no? La verdad es que no, lo único que es que sirve es para que la gente un poco este año elija el sitio y todo eso, de dónde quiere colocarse, pero no suele ser muy significativo el número de preapuntados sobre lo que es luego la asistencia real a la partida. No, ya se sabe que por muchas ventajas que les des, al final la gente espera hasta el último minuto para presentarse allí. Saben que van a ir, lo tienen planeado, pero no se molestan en pagar por adelantado, ni siquiera inscribirse. Me imagino. ¿Cuál es la página de internet exactamente, Sabino? Exactamente, es www.euskal.org. Euskal, evidentemente, con EUSKAL. Exactamente. Vale, punto org. Bueno, por aquí me preguntan, alguna gente tienen dudas, ¿no? O sea, son 500 ordenadores, 500 personas, controlar a tanta gente. ¿Están seguros los ordenadores en la fiesta, en la Euskal? Sí, bueno, cada uno, ya sabes que cada uno viene con su propio ordenador. Sí, claro. Que viene con su propio ordenador, le da lo que es la corriente eléctrica y este año un latiguillo RJ45 para que se puedan conectar a la red. Y a partir de ahí, bueno, pues eres un poco el dueño y el cuidador, ¿no?, de su propio ordenador. No ha sucedido nunca durante todos estos años que hemos estado organizando estas parties, nunca ha habido ningún tipo de problema en cuanto a, digamos, desaparición de material. Uh-huh. Ha habido casos puntuales, pero normalmente por o sea, por igual, por un poco de descuido de alguien y normalmente o de forma confusión, incluso. Que se han pagado los disquets. Sí, algún disquete, algún CD. La verdad es que la gente, al haber allí tanto material, pues en un momento pues puedes confundirte y coger algo que es tuyo. Pero la verdad es que dentro hay muy buen ambiente, la mayoría de la gente se conoce o va allí para conocerse y el ambiente es tan bueno que nunca ha habido problemas, ni creo que los haya, a pesar de la cantidad de gente y de cómo va creciendo esto año tras año. Bueno, pues repetimos, Sabino, la forma de apuntarse a la Euskal Party de este año. ¿Cuáles son las maneras? Una, evidentemente, debe ser a través de la web. ¿Otra? Y la siguiente podría ser llamando al teléfono 943-59-4190. ¿Sí? 943-59-4190. De acuerdo, chicos, espero que habéis tomado nota. Bueno, pues muchas gracias, Sabino, y mucha suerte. Ya hablaremos contigo cuando haya terminado la Euskal Party de este año, a ver qué tal ha ido. Pues muy bien, pues lo único, nada, invitar a todo el mundo a que tengan el nivel que tengan, que si quieren disfrutar de unos días en San Sebastián, uh-huh, pues que ya saben que tienen tres días en los cuales pues les hacemos un sitio en el polideportivo. Muchas gracias, Sabino, mucha suerte. De acuerdo, hasta venga, luego. Hasta la próxima, adiós. Gracias por organizar la Euskal Party un año más, que todos sabemos el esfuerzo y el trabajo que eso supone, lo complicado que es conseguir un local y para cubrir las necesidades de tanta gente y cada año más, o sea que enhorabuena, Sabino, por su trabajo y que siga durante muchos años lo que ya es un clásico de la escena española, que es la Euskal Party. Muy bien, pues nada, ya os contaremos todo lo sucedido cuando acabe la Euskal Party. De acuerdo, hasta luego. Bueno, pues son las 9:24, nosotros continuamos, hacemos una pequeña pausa, ponemos un poquito de música, y si no me equivoco, esta es la banda sonora original de Lost in Space, una canción que me está volviendo loco últimamente. La han hecho los Apollo 440 y este es el tema de Lost in Space, perdido en el espacio. Ya veréis la peli, está muy bien. Más noticias ahora mismo en Game 40, después de un poquito de música, es para alegrarnos a todos la tarde. Son las 9:27, siempre una hora menos en Canarias. Esto es Game 40, bienvenidos todos. Game 40. Nos queda un minuto, Manuel. ¿Qué repasamos para el resto del programa? ¿Qué nos falta? A ver, déjame pasar un poquito de lista. Nos faltan los Pimipom. Sí. Nos falta María Jesús. Sí. Y a ver si... No lo sientes juntos, Adolfo, que está, ya sabes que... Vale. No lo sientes juntos. ¿Qué más? Pues a ver si nos da tiempo a analizar el Copa del Mundo Francia 98. Sí. Y si tenemos un poquito más de tiempo, algunas noticias sí, por ahí. Sí. Y ya está, ¿no? Y nos vamos a casa. Y alguna musiquita y nos vamos a casa hasta la semana que viene. Vale, de acuerdo. Bueno, pues señores, ahora mismo las 9 y 28 minutos. Volvemos en cuestión de minutos. Siempre hacemos la pausa, siempre en el. Y nos faltan las novedades también. Es verdad, las que novedades. Que vendrán ahora después de. Es verdad. Vale, pues nada. Ahora mismo volvemos. Chicos, en nada estamos con vosotros aquí mismo en Game 40. A partir del 1 de julio podrás escuchar cosas como esta. Más cosas de internet, otras dos. Aquí tenemos a Siniestro, que dice que cada maestrillo tiene su librillo y el de Clemente es un libro de Stephen King. Primera portada de los periódicos de mañana, Eduardo, si quieres te leo alguno. El País, Clemente, ¿qué coño haces? 40 de fiebre, presentado por Fortuna Light, cada noche este verano de 1 a 3 de la madrugada en los 40 principales. ¿Te gustaría conocernos a fondo? Ahora podrás. Ya ves, como para perdérselo. ¿A qué esperas? Toda la información de todo lo que suena en los 40. Sin duda, el web más importante de España en radio y en música. Los 40 en internet. Solamente por encender tu ordenador y conectarte a www.cadena40.es. Bueno, pues Manuel, ¿qué tú decides? ¿Las novedades de esta semana, por ejemplo? Vamos con las novedades rápidamente. Ah, bueno, pues espera, que te ponga la música de las novedades, porque sí. Si la música de las novedades, la verdad es que no. No es lo mismo, ¿no? No mola. Esta no es la música de las novedades, Esta sí. Ah, ahí está. No, esta tampoco. Esta es la de las novedades. Novedades de esta semana, Manuel, por favor. Pues muy bien, con la musiquita de School Monkeys para las novedades. Que no creo que dure ni siquiera este verano. Vamos con los lanzamientos. A ver, esta semana lo que más tiene es PlayStation. Está el Everybody's Golf, un divertido juego de golf para todos. Sí. La verdad es que está bastante entretenido. Yeah. Está también Spice World. Estoy viendo el billetero que corre entre la mesa, entre un personaje invitado y el presentador. Estoy viendo unos cuantos cheques que están corriendo encima de la mesa. Me está mosqueando, más que nada porque no llega ninguno a mí. Pero me está mosqueando. Ya lo arreglaremos. De acuerdo, venga. Pues bueno, el siguiente lanzamiento de estos últimos días también está el Spice World, el videojuego de las Spice Girls. La verdad es que salen más divertidas de lo que podría parecer. Y no, desgraciadamente el juego no es compatible con ninguna de las pistolas para PlayStation. Bueno, vale, de acuerdo. En fin, pero bueno, es una especie de parapa en el que puedes componer música, bailar y las caricaturas de las Spice están divertidas. De acuerdo. Si fueran así en verdad, sería mucho mejor. Luego está el Cardinal Sin, un espectacular juego de lucha, pero bueno, todavía estamos a la espera de Tekken 3 o incluso el de All Alive. Uh-huh. Está ahí muy cercano y también es otra maravilla. Luego está Clonoa, un juego de Namco de plataformas en 3D y la verdad, sencillo el videojuego, pero gráficamente muy espectacular y muy entretenido. Quizá se hace un poco repetitivo, tiene unos monstruos de final de nivel que están muy bien, de lo mejor que hemos visto en los últimos tiempos, y el entorno 3D está muy bien. Pero bueno, Clono, ya lo habréis visto por ahí, y como todos los videojuegos de Namco, pues de gran calidad. Uh-huh. Y luego ha salido Herald Darkness, la versión en inglés para PlayStation. Dentro de 15 días saldrá la versión en español para Play y para PC. Y bueno, ¿qué vamos a decir de un videojuego que hemos estado hablando de él durante 5 o 6 años? Pues que está bastante bien, una especie de flashback, que se lo han currado. Gráficos y que la verdad es que se lo han currado y mucho, vamos. Bueno, pues aparte de todo eso, hay algo que ha aparecido y que es muy importante esta semana del mercado, que es evidentemente la Game Boy cámara y también la Game Boy Printer. La impresora. La impresora. Pues la verdad es que hemos estado jugando con ella esta semana, nos hemos divertido. Hay pegatinas de nuestras caretos por toda la redacción, sobre todo de Adolfo, que no ha parado de hacerse fotos a él mismo. Pues aparte de todo eso, están pegadas en todas partes. Por suerte no reproduce sonido. Pero la verdad es que está muy bien, sobre todo para pasarte con los amigos, hacer fotos, retocar las fotos, jugar con la cara de tu director, por ejemplo. Yo he hecho eso, la verdad es que es una de mis favoritas. Muy bien, sí. Veo que a ti también te van a subir el sueldo, sí, muy pronto. Sí, simplemente. No, la verdad es que está bien, está muy bien. Tiene además unos juegos, no son nada del otro mundo, sí, pero son divertidos. Simples, pero divertidos, y que son un complemento a lo que es la cámara, que es lo principal. Ya está aquí. Ya me a ver, una fotito. Por favor, Adolfo, que no me he maquillado. Que está trabajando. Muy loco, mira. Esa es mi napia, tío. Bueno, en fin. Pues nada, y también decir que el próximo viernes, sábado y domingo, en todos los centros del Corte Inglés y Hipercor, pues está allí haciendo una demostración de las posibilidades de la cámara. Te hace una foto, te la regalan, algún regalito más. Y todos los que queráis probarla y verlo en acción, pues ya sabéis a dónde tenéis que ir el fin de semana que viene. Pues ya lo sabéis, chicos. Además, ¿cuál es el precio de la Game Boy cámara, de la Game Boy Printer? Pues por ahí, en precio aproximado, 8.900 cada uno de los dos. Muy bien. 8.900 la cámara, 8.900 la impresora. Bueno. Y luego, por último, para Saturn, pues el último de los lanzamientos importantes, que ha sido el Burning Rangers. Uh-huh. Y que, bueno, pues uno de los mejores juegos, desarrollado por Yuji Naka y el Sonic Team, y una pequeña maravilla, que es una pena que no llegara hace 2 años, pero bueno, que junto con Panzer Dragoon RPG, el Virtua Fighter 2 y el Sega Rally, pues son lo mejorcito que hay para la Saturn. Bueno, pues... Y hablando de juegos de Saturn, ¿sí? La maravillosa música del Panzer Dragoon RPG. Vale, ahora, vale, es cortita. Vale. Otra semana más, no hemos podido evitar su presencia. Bueno, los hemos podido guardar dentro de la jaula. Son los Pinipón, han vuelto. Lo lamentamos muchísimo, vamos. Cantidades industriales. Qué bien se está aquí sentado en la habitación comiendo salchichón. Y ahora yo te digo que me gustaría echar una partida a algún jueguillo. Pues yo digo yo que tengo uno que puede rapear y te sacas los mocos y te dices adiós. Y yo te digo que no me lo creo, que tengas cuidado conmigo, amigo. Pues yo te digo que te meto el dedo en el ombligo, te corto con un hacha la cabeza y vas botando hasta aquel lado. Y la PlayStation allí sentado, coges el mando y te pones a rapear. Pues ten cuidado, pedazo de zapatones, que ya me estás tocando los narices. Narices no rima con zapatones, tenías que haber dicho orejas. Orejas tampoco rima, torpón, eres un torpón. Que no me deja pegar más a menudo, que parece que se te va a ver. No me llames chimpum. Con este juego me enrollo mogollón. y hasta me gusta ya el vacilón. Estamos hablando del parrapa, derrape, derrape que tiene el coche cuando coge la curva. La curva a la que vas con la autoescuela y una vaca que vuela. Tienes que ir rapeando con los botones del mando cantando. Una especie de Simón, tócate el... Y mientras vas rapeando tienes que ir ensayando y encajando las frasecillas. Y ahora vamos a decir todas las cosas buenas que tiene este pedazo de jueguín. Vamos allá. Empiezas tú. Empiezo yo. Que tiene muchas cosas buenas, las imágenes y los píxeles y todo. A nivel técnico te voy a decir que es lo mejor que puedes ver, porque últimamente parece que muchos están tocando los garduchos. Sí, señor, sí, señor. Es original, no hay nada igual. Rapeas todo el rato sin parar. En la habitación me gusta mogollón. Parapa de rapper, param pom pom. Check it out. Y además, tiene el morcillón y se sienta en medio de los dos. Y dice, ¿por qué yo no puedo jugar? Ah, porque este juego lo tiene para dos players. Mira tú, qué gran cagada. Mira qué pasada, mira qué cagada, pero es muy bueno y te va a gustar. No te lo compres, alquílatelo, porque si no te vas a agobiar. Es un juego para jugar y tirar, porque luego todo el rato es igual, todo el rato es igual. Todo el rato es igual, todo el rato es igual. Para dapa, de dape, para dapa. Escucha, chaval, nosotros te decimos que te compres el parrapa o que se lo robes al vecino. Vas a alucinar todo el rato sin parar, rapeando ya me estoy cansando. Señoras y señores, es un juego muy divertido, muy ameno y muy intuitivo. Tienes que ir pasando las fases, dando los botones como un... rapace. Como un rapace. Y además, si te equivocas, volver a empezar, porque tarjeta de memoria no has de usar. Tampoco puedes andar por ahí rapeando como nosotros, que parecemos idiotas. Tienes que seguir un metrónomo y tienes que saber un poquito de música. Si tienes la oreja más torpe que un buey, déjalo y vete a... ¡Joder! No puedo negarlo, si echarlos a la calle son gente que tiene familia, bueno, cucarachas, pero es casi lo mismo. Los pinipón, espero que no vuelvan la próxima semana, pero lamentablemente no creo que podamos hacer gran cosa por ello. Manuel. Vendrán y multiplicados por 2, por 3 o por 5, ¿no? Por Dios, sí, la próxima semana, horror. Bueno, pues señores, continuamos adelante. Esto es Game 40, se acabó, basta, punto. No tengo la canción de las Spice Girls porque lo iba a poner, María Jesús. Bien. Pero tengo algo parecido. Bueno, esto hola. Es una emisora de mi... Hola, mira, mira, mira. Victoria, ¿qué tal? Y José Luis. Hola. Victoria y José Luis. Sí, sí, sí. Y Guillermo. Sí, sí. Y Juan. Guillermo, sí. Well, they live in Spain? Yeah, live in Huesca. Sí. Sí. Bueno, pues todos ellos han comprado el Spice Girl. Están hablando de los compradores del nuevo videojuego de las Spice Girls. Guillermo, Joaquín y... Sí, yo, evidentemente. Yo, ¿qué va a ser si no? María Jesús, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Espera, que te arreglo el micrófono, que funciona a cachos. A ver, habla. A ver, ahora me oyes bien. Ya está. Que no podía aguantar ya tener el micrófono. Bueno, ya bien. Está. Bueno, pues mira, al menos hemos aguantado hasta el 41. No creo que le quitemos mucho tiempo a Luqui. Así que... Bueno, pues María Jesús López, ya lo sabéis, trabaja en Sony. Sí, sí, sabes, trabaja en sí, PlayStation. PlayStation también, ¿sabes? Porque allí se trabaja, no están sí, jugando no. todo el día, aunque no. PlayStation pueda parecerlo, no. Se trabaja. Vosotros y lo mucho. Sabéis. Bueno, vosotros bueno. lo sabéis. Bueno, pues como siempre, conocida de toda la afición de Game 40, ¿qué nos vienes a costar esta semana? Porque ya dices, oye, que voy. Vale, va. ¿Qué nos cuentas? Hombre, bueno, creo que vosotros habéis ido dando ya las noticias, pero por si acaso os ha quedado alguna en el tintero. Sabéis que hemos lanzado ahora, a primeros de este mes de junio, la nueva configuración de la consola. La consola es la misma, evidentemente, no existe ninguna consola nueva, pero lleva incorporado el DualShock, el mando que sacamos también a la venta y que lo puedes comprar por separado. Y ahora la consola, pues como digo, viene con el DualShock y no se ha variado el precio. Hemos logrado mantener el mismo precio que tenía, estimado de 24.900 pesetas. Con lo cual creo que es una muy buena noticia porque hay un montón de lanzamientos que ya van a llevar el tema del DualShock. Empezando por el Gran Turismo, luego está el de Azora Live, también va a ser, el maravilloso Tekken 3, el Crash Bandicoot 3, la verdad es que... La mayoría de los juegos ya soportan el mando analógico y ya muchos de ellos son compatibles con el DualShock. Y bueno, a partir de 2 o 3 meses raro va a ser el juego que no haga uso de él. Cardinal Sim, entre otros también, lo lleva Kula Wall y Medieval, que al final se ha logrado... ¿Cómo lo dices tú? Medieval. Estamos con... No, es que entre el ODT, que lo dicen por aquí, ODT, y aquí el Medieval, me están un poco cabezando un poquito. A mí me está moviendo la cabeza un poquito loca. Yo, mira, a mí me ha gustado mucho lo del DualShock, la oferta esta, pero para mí lo mejor de la caja es precisamente la pegatina pequeñita en amarillo que aparece ahí, dice, con mejor consola del año según Game 40. Sí, señor. ¡Hala! Claro, bueno, que sí. ¡Hala! Y con mucho orgullo que la ponemos, te lo puedo asegurar. Sí, sí. No solo Ben 40, que también las prestigiosas revistas del sector le han dado el premio. Sí, evidentemente. Bueno, los votantes, tanto vuestros oyentes como los lectores, la han elegido y yo creo que es, bueno, un ¿cómo deciros? Un tributo que os que os damos. Y Sony a los lectores y a los oyentes, es que, ojo, claro. No penséis que iba por vosotros, ¿eh? No, pues es que ahora ya no sé qué hacer, si aceptar el cheque o aceptar lo de la consola. Nada, eso después. Tengo dudas ahora mismo. Y además Sony aprovecha cada anuncio que pone para recordárselo a todos y cada uno de los en las revistas, en el programa de radio y en cualquier sitio que se elija mejor consola, porque este año ha habido poca competencia. Pero bueno, el año que viene, bueno, este año en el que estamos, va a haber más competencia. ¿Cómo ves las cosas, María? Pues hombre, de momento las veo muy bien, muy bien, muy bien, porque hemos venido de la feria de Atlanta contentísimos con todo el producto que va a haber disponible para estas Navidades y a lo largo del año que viene, que también alguno de ellos los habéis mencionado, entre el Tekken 3, el Spyro the Dragon, que os va a encantar de verdad cuando lo veáis, cuando sí, llegue la beta. Yo ya lo he estado jugando, pues y gráficamente es increíble, o sea, es una maravilla. Eso entre otros muchos, y por supuesto el que tú dices, el de Tekken 3. Tenemos también nuevos géneros, porque sabéis que, bueno, pues que hacemos nuestros experimentos, que no van a ser los posiblemente los juegos más vendidos, pero sí queremos abrir nuevas experiencias o fronteras con la consola, y el Buster Groove va a ser otro de los que cause sensación, ¿no? Entonces, Medieval, que lleva mucho tiempo pendiente de salir al mercado, pero que cuando lo veáis ha merecido la pena la espera, ¿no? Entonces nosotros estamos tranquilos y bueno, y lo que tenga que suceder pues va a suceder, y como dije en una ocasión, el usuario es el que manda al final, es el que se gasta el dinero y el que compra la máquina que mejor piensa que le va a funcionar. Hablando de usuarios, al sacar el DualShock que hay gente que se compró el mando analógico, se ha quedado un poquito coladita, ¿no? Hombre, eso siempre pasa y en el mundo en el que estamos ocurre y es una faena, la verdad, las cosas como son, porque voy a deciros lo contrario, pero lógicamente ellos también han tenido en ese momento la primicia de tener en sus manos el mando más avanzado que había. Es lo mismo que puede pasar con otros productos, como pueden ser, bueno, pues los coches, que tú vas, hoy tienes un modelo y a la semana que viene tienes el mismo modelo con algunas cosas más, ¿no? Entonces es algo con lo que hemos aprendido a vivir y tendremos que seguir viviendo. Es un castigo divino que tendremos que soportar. No, hombre, si son tan raros como yo, que me gusta más el analógico que el DualShock, pues a lo mejor son felices. Sí, igual lo venden a precio de oro a Manuel. Yo los compro, Manuel. Los cambio por DualShock. Bueno, ¿qué más noticias tienes que decirnos, María? Pues... Ay, temo decirte esto, temo preguntarte esto porque sé que no puedo... Venga, a ver. ¿Cronómetro en marcha? No, venga, que sea rápida. Venga, vale. No. Venga, adelante. No, también sabéis que hemos firmado un acuerdo con Disney. Sí. En la feria, en Atlanta, se hizo público, donde vamos a sacar los próximos juegos de ellos. Hércules, os puedo asegurar que ha funcionado fenomenalmente bien en todos los países. Y bueno, desde Tarzán al Bugs, la vida de Bugs. Y bueno, que estamos muy contentos de que también tengamos los títulos de Disney. Y mira, también daros una noticia, que ya son pues casi 600.000 usuarios aquí en España los que tienen PlayStation, con lo cual, bueno, pues muchas gracias a todos ellos, aprovecho. Una gran familia, sí señor. Sí, la familia crece. ¿Cuántas bocas que alimentar? Durante este próximo mes de julio hablaremos de la piratería en Game 40. La verdad es que estoy delante de una de las personas que más la ha perseguido actualmente en nuestro país. ¿Se están haciendo avances en este sector o es muy difícil, María? Se están haciendo avances, pero es algo que, bueno, pues va a llevar su tiempo. Pero a través de la FAP y a través de la asociación que se ha creado, ADESE, hay distintas compañías, nos hemos unido distintas compañías, y yo simplemente le diría que pues a los piratas que están tan tranquilos o que piensan que están tan tranquilos, que se preparen, porque bueno, se van a tomar acciones. Uh-huh. Está claro, porque causan mucho daño, o sea, mucho más daño de lo que la gente de lo que la gente que compra juegos piratas puede pensar, y que puede causar daños muy graves a lo que es la industria. No solamente eso, o sea, más de un 70% es la actual cuota de piratería uh-huh. en el mercado que hay en nuestro país, el 70%. El 30% es legal, con lo cual os podéis imaginar que si ahora tenéis la suerte de jugar, por ejemplo, a un Resident Evil 2 o a un Tekken 3, igual el Tekken 4 no existe, o el Resident Evil 3 no existe. Pues bueno, es un tema demasiado extenso, ya lo hablaremos en julio en algún de estos debates que tenemos preparado para vosotros. Muchas gracias, María. ¿Te has dejado algo más? No, ¿ya? No, porque si no me yo pegas. Es que quiero dejarte, no, porque después me decís que hablo mucho. Es difícil, son demasiadas máquinas, demasiados juegos. María sí. podría estar hablando aquí, vamos, 3 años. Mientras hablamos, yo creo que está saliendo otro juego de PlayStation. Bueno, pues muchas gracias, María. Gracias, muchas a gracias siempre. A vosotros. Ya sabes, tienes la puerta abierta cuando quieras. Pues vendré más a menudo. Igual no estamos, ¿eh? No, seguro que sí, hombre, por favor, eso no lo digáis. Gracias. 40 por forever. Gracias por venir. Hombre, unas vacaciones nos tendremos que tomar, ¿no? ¿No? Pero sí. cortitas, que cortas. Os echo de menos, os escucho. Bueno, señores, continuamos ahora mismo en 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Pequeña pausa a mitad del programa. Como también está preestablecido, analizamos, si podemos, el Mundial 98. Si lo tuyo son las motos, usa el coco y ponte el casco. Recuerda que puede salvarte la vida, pero debe cumplir 3 condiciones esenciales. 1, estar homologado. 2, que te esté bien. Si te está grande, no te servirá de nada. Y 3, que esté en perfecto estado. No lo olvides. Si vas en moto, la carrocería eres tú y el casco tu principal protección. Demuestra que eres inteligente. Ponte el casco. Es un consejo de la Dirección General de Tráfico. ¿Te gustaría tener el vídeo de estéreo sexual? ¿Quieres ver cómo se grabó? Pues te lo ponemos muy fácil. Si eres de los que aún no tiene la tarjeta de los 40 principales, acude a tu sucursal de la Caixa más cercana y solicítala. Te entregarán el vídeo como regalo. Date prisa, porque solo los 5.000 primeros conseguirán este exclusivo vídeo de Mecano. Radioactívate con la tarjeta de los 40 principales. Game 40. Vamos a ver los mensajes que tenemos a tiempo real ahora a través del web de los 40 principales, a través de la página de Game40, www.cadena40.es/Game40. Dice por aquí José Antonio Fernández de Palencia, dice: hola Guillem, quería preguntaros qué había que decir en el centro mail cuando compras el comandos. Contaría un chiste, pero está Adolfo. Un saludo. Lo que hay que decir es: vengo a comprar el comandos. Dilo tú, Manuel, que yo ya gritaba. No, tú no gritas. No, vas los dos a la vez, venga, va. ¡Ah! Ahí está, tienes que decir: vengo a comprar el comandos. ¡Alarm! Y pegar este grito en el centro mail. Te regalan una camiseta. Más mensajes. A ver, dice Sergio de Madrid: dice, ¿cuáles son los premios? ¿Qué es el IRC hispano? ¿Habrá juego de Dragon Ball GT? ¿Cuándo va a salir el CD de Game 40 con las músicas? ¿Cuándo vais a insonorizar a Adolfo? ¿Tiene miedo Carlos? ¿Tomb Raider 3? Hijo mío, solo te falta el secreto de Telepizza. A ver, vamos a ver, preguntas, vamos por una. ¿Cuáles son los premios? Consolas, Nintendo 64. ¿Qué es el IRC hispano? El canal de chat que hay en España. ¿Habrá juego de Dragon Ball GT? No sé, ¿habrá juego de Dragon Ball GT, Manuel? ¿Qué es eso de Dragon Ball? Yo tampoco lo sé. Bueno, ¿cuándo va a salir el CD de Game 40? Mira, al otoño como más tardar. ¿Cuándo vais a insonorizar a Adolfo? Adolfo, ponte este calcetín tan bonito que tengo. ¿Este? Sí. Vale. Está rico, ¿eh? Bueno, ¿tiene miedo de Carlos? No, ya está en Inglaterra. Se han acabado simplemente las... Es conocido como el puñetero vendido pelota. Ahí está. Bueno, más noticias, más mensajes. Juanma, de... No contesta. Ah, sí, de Córdoba. Dice: Guillem, si quieres hacerme un buen favor, el cual te agradeceré toda mi vida, salúdame al chat de Ozugo y a Cristina. Gracias. denuncias. Lo de Alain se lo dije al tío de Mail y me quería denunciar. Tampoco hay que gritar tanto como Guillermo. Que sí, que sí, que sí, demonios, que sí, que hay que gritar un montón. Bueno, pues, ¿analizamos ya las cosas o no, Manuel? Por cierto, déjame ver qué tal está el chat. A ver, bueno, 30 y 40 personas. Por favor, no flodeéis por aquí, pone hola. A ver, venga, chicos, decir algo que os leo por antena. Pero decir algo. ¡Hala! Dice por aquí. Dice, hola, Guillem, hola, simpático. Hola, hola, se disparan. Vamos por aquí. Hola, guapo. Bueno, hay de todo. Guillem, ¿qué pasa? ¡Ay, va! Por Dios, mira, se está disparando una cosa bárbara. Es imposible leerlo esto. Por Dios. Bueno, vamos a... Gracias, chicos, del IRC. Continuar ahí. Luego nos conectamos a finalizar el programa. Venga, Manuel. Busca la música del Mundial de Zumba Wamba mientras... Voy. La tengo que tener aquí. Busca, busca. Está por ahí. Mientras yo me pongo a torturaros un poco con el análisis del esperado juego. Digo torturaros no por el juego, que está muy bien, sino porque cualquier referencia al mundo del fútbol no es demasiado bienvenida en estos días. Pero bueno, rumbo, aquí tenemos Copa del Mundo, Francia 98, el último juego de EA Sports, un juego evidentemente basado en FIFA. El juego es muy parecido, se ha mejorado, ya está la música de fondo, de jugabilidad está un poco mejor, la dificultad también está más ajustada, es un poco más complicado, los porteros son bastante más inteligentes, que es una cosa que se echaba de menos en el FIFA. Pero en el fondo, pues es un juego de fútbol. Los que no tengáis el FIFA 98 o necesitéis alguno más, pues va a ser de lo mejor que vais a encontrar. Más que nada porque el International Superstar Soccer de 98 se ha retrasado hasta septiembre. Y la única forma que vais a tener de que España gane el Mundial, pues va a ser compraros el Francia 98 y podréis emular a Clemente, o incluso mucho mejor, podréis no emularle. Bueno, y la verdad es que algunos me han dicho, han estado comparando los juegos con el FIFA 98 y tal. ¿Cuál es el resultado de esa odiosa comparación? Pues que son muy parecidos. La verdad es que está mejor. Ya lo he dicho antes, la inteligencia de los porteros es un poco más complicado. Tiene algunos movimientos mejorados e incluso el juego se puede decir que es un poco más suave y jugable, pero es muy parecido al FIFA. Y hay que recordar que apenas han pasado 6 meses, incluso hay gente, el FIFA se ha estado vendiendo muy bien durante todo el año, y pues si te has comprado el FIFA hace unos meses, no sé yo hasta qué punto merece la pena. Está claro que tienes el Mundial, están todas las selecciones del Mundial, incluso puedes jugar, si te lo acabas, pues mundiales, finales de Mundiales del pasado, que está bastante divertido porque según el Mundial pues se va viendo ahí en colores, en blanco y negro, en sepia, que le da pues lo de siempre, los típicos truquillos y secretillos que le van dando al juego una vida extra, aparte de lo que es el juego en sí. Yo, no sé, mi nota es un 7, vamos, porque es un buen juego, pero yo creo que sacar un juego de fútbol cada 6 meses es demasiado. Está claro que es el Mundial y es una oportunidad que Electronic Arts, que tiene los derechos, no puede dejar pasar. Es uno de los mejores juegos de fútbol que hay actualmente. Aunque bueno, opta como siempre por ser un juego más espectacular gráficamente, con cámaras cercanas a los jugadores. Yo creo que los juegos de fútbol, para captar la verdadera esencia del fútbol, habría que retomar los kick-off, los sensible soccer, que es jugadores muy pequeñitos, para poder ver a cuantos más jugadores y más porción de campo mejor, porque el fútbol es un deporte muy rápido y lo importante no es que veas unos jugadores de cerca que se muevan muy bien, sino poder hacer jugadas, estrategia, ver un jugador en la otra banda solo y pasarle. Y eso en estos juegos pues se opta más por el espectáculo visual que la fidelidad a lo que es el verdadero espectáculo del fútbol. Hombre, la verdad, pero bueno, que tiene sus seguidores y realmente todos los jugadores de fútbol están tirando por ese camino. Ojalá sea fuera posible hacer esos juegos con jugadores pequeñitos, con la relación de Manolo Lama y de Paco González al mismo tiempo, y que la pelota no se pegara a los pies y que pudiéramos hacer todo un montón de cosas rápidamente. Eso es un detalle que hay que tener en cuenta, que la verdad es que las voces son magníficas y ya eran bastante buenas en el FIFA 98. Ahora Manolo Lama se ha superado, incluso hay goles que se cantan, o sea, está increíble. Y bueno, va a ser muy difícil para el resto de juegos de fútbol a nivel de sonido, pues ni siquiera acercarse a la calidad de este juego. Bueno, pues 7 para el Mundial 98, 0 para España. Esperemos que cuando llegue el FIFA 99, que llegará, bueno, aporte más cosas de... aunque pase poco tiempo entre uno y otro. De acuerdo, pues chicos, ya os emplazamos para la próxima semana, porque la próxima semana habrá más cosas. No hablaremos del gobierno, como decían los típicos hoy, pero casi casi. ¡Ay! ¡Al fin! ¡Oh! 60 minutos, parece que no se acababan nunca. Por Dios. Cada vez se me hace más largo, cuesta arriba esto ya. Sí, ya sabéis que... ¿Puede ser porque ya me huele la espalda? Iba a decir un poco más abajo. ¿A salitre? Puede ser por eso, ¿no? Yo creo que sí, realmente. Oye, puede ser porque no está Carlos también, que siempre me peleo con él y... Exactamente, la verdad es que a Carlos se le echa mucho de menos. Pero bueno, tenemos un mes de julio bastante calentito. Estará Carlos, estarán los Pinipong, estarán invitados especiales, gente de SEGA, gente de otros programas, de otros medios, que nos hablarán sobre el mundo del videojuego. Yo creo que vamos a tener las tertulias que iniciamos el año pasado y que para verano son muy distendidas y muy entretenidas, muy interesantes. Muchísimo. Y la gente va a descubrir cosas que quizá nunca sospechó. Pues ya sabéis, chicos, atención, fans de Sega y de Saturn, os emplazamos hasta el segundo domingo del mes de julio. Dentro de dos semanas. Y ya veréis, sorpresas. Y por supuesto no dejéis de escucharnos a lo largo del mes de julio, porque aunque nosotros nos vayamos de vacaciones de lunes a domingo, estaremos aquí cada domingo para ofreceros el Game 40. Además que el programa de SEGA coincide con la final del Mundial. Bueno, mira, tendréis que elegir o la final del Mundial o saber qué ocurrió realmente con la Saturn. Nos lo ponemos difícil, pero ¿qué es lo que hace la gente? Pone médico de familia y pone expediente X. Pues ¿qué vas a venir? Si España llega a la final, evidentemente el Mundial primero. Si no llega a España, pues Game 40, lógicamente, pues ya, chaval. Es, chicos, es bien fácil. Señores, fue un placer. La gente que nos acompaña hoy, pues gracias a María Jesús López, gracias a Sabino de la Oscar Party, gracias a Adolfo. De nada, de nada. He dicho solo una gracias. De nada. Vale. ¿Quieres que me ría? No. Vale. Manuel, muchas gracias por estar en el programa de hoy. Adolfo, ¿sabes lo que significa la palabra no? Sí. ¿Y la palabra despedido? Adiós. Hasta la próxima semana. Sed buenos y no hagáis nada que Mu nunca haría. Por Dios. En fin, portaros bien.